naranja tu pelo, en tu cuerpo como en el mío. Sin embargo, estoy seguro que cuando nadie lo ve, ese naranja se vuelve cualquier color. Para burlarse, divertirse con su forma. Y apuesto a que si lo acaricio tomará el color de mis manos y tu mirada combinará con ese placer, lo hará inolvidable, eterno hasta en el olvido. Imagino a veces toma el color de una manzana, tu manzana, la que me ofreces al enroscarte, al ofrecerte, tu pelo a la espera de que lo confunda con el fruto prohibido. Tu pelo, naranja manzana, quiere que peque, que me destierres de tu paraíso. Pero yo no conozco tu pelo, naranja manzana. Quizás cuando lo haga, deje de serlo. Quizás se ruborice, quizás se ponga pálido, quizás se esconda, quizás desaparezca. Tu pelo, naranja misterio, tu pelo, naranja, tu pelo, fruta. Te sé jugosa, perfumada por tu piel. Te quiero peinada por el viento, naranjas pelos volando por los cielos, entre los edificios de la ciudad, entre las narices del asfalto, entre la luna y sus estrellas. Pelos naranjas voladores, salvadores, fuertes, tiernos, diferentes. Podría nadar en ellos, que me den aire, me alimenten, me sostengan. Pelos naranjas donde jugar a ser mortal. Dile a tu pelo que es naranja, que es de cualquier color. Dile que nos parecemos mucho. Dile de voz y voz, y dile lo que te digo, tu pelo naranja.